Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, la bella ciudad de las nubes, aunque ahora, bueno, pues estamos entrando a la época de calor y vaya que es bastante calor. Un calor realmente increíble. Acá en la sierra, pues los calores no son muy comunes, pero ahora el sol está tremendo, el calor está tremendo. Supongo que tiene que ver con todo este cambio de clima, todo el cambio en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, ojalá no sean tan intensos que provoquen sequías. Y bueno, pues ya sabemos, las sequías tienen sus consecuencias con, pues sí, ¿verdad? La falta de agua y pues la falta de este líquido precioso para el riego. Y entonces los alimentos, bueno, pues los alimentos que se siembran, se cultivan, pues se sufren, ¿verdad? Padecen de esto y bueno, pues las personas que lo hacen, pues sí, se las ven en aprietos. Pues ojalá no sea tan fuerte la sequía el día de este año y que pues sí haya estos calorcitos ricos que de pronto son necesarios, pero que de pronto por lo menos acá en la sierra que se nuble, porque ya sé que en la ciudad de Oaxaca está increíblemente tremendo el calor. Por allá anduvimos ayer y la verdad es que uno sale del lugar donde estás y el asfalto pues te provoca un doble calor, o sea, calor por arriba por el sol, calor por abajo por el asfalto, y uno se asa ahí, o sea, se sofoca. Y ayer estaba viendo justamente a gente que andaba caminando, que se atreve a andar caminando en la calle a esa hora, caminando lento y todo así como suelto, ¿no? El cuerpo suelto justo porque, bueno, pues el calor te baja la energía. Bueno, pero pues prevente para estos calores, pues con sombrerito, ¿verdad? Alguna sombrilla, bloqueador para que no nos quememos la piel. Y pues ya, con eso podemos pasarla bien. De todas maneras, aquí en la sierra, bueno, en las mañanas y en las noches, pues ya se refresca un poco, mucho más que en las costas, ¿verdad? Y con eso, bueno, pues ya la vamos soportando un poco. Espero que estés bien. Ahora parece que me encuentro sola nuevamente. No vienen los niños. No sé si venga Mateo por allí. Pero, pues, Daris está de vacaciones. Leilani y Camila también tuvieron compromisos. Así que, bueno, pues, vamos a estar aquí en el programa. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Por si quieres mandarnos algún mensajito, hablarnos, decirnos algo. Y, bueno, pues también todos tus comentarios son bienvenidos. Quiero mandar un saludo allá a Teresa en el Carrizal, ¿verdad? Que escucha el programa, a la maestra Miriam, al maestro Hilarión, que también escuchan el programa, porque recuerdas que el programa se retransmite mañana, lunes, a partir de las 7 de la mañana y también a las 3 de la tarde, por si quieres pasar el tip para alguien que quiera escuchar La Boca del Dinosaurio, bueno, pues ahí está el dato y bueno, pues pueden escuchar ahí el audio de este programa y de los programas anteriores también, así que quien guste, pues ahí está. Y bueno, pues también quiero mandar un saludo al maestro Roberto, que también nos escucha, él sí nos escucha por las redes, y a su esposa, que también es profesora, para que, bueno, pues nos sigan escuchando. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos escucha, donde nos escuche, si está en el sol o en la sombra, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, con esta canción que se llama Así Es, de el grupo La Hormiga Juana. La Boca del Dinosaurio. La curiosidad que quiero comentarte el día de hoy. ¿Tú sabías o sabes cómo se les llama a la cría de los lobos? Piénsalo, piénsalo un poquito. ¿Alguna vez la has escuchado? Bueno, pues se le dice lobezno o lobato. Fíjate que yo no sabía y ahorita lobato. Lo que pasa es que me acordé de los scouts. Estos grupos que, bueno, regularmente en las ciudades es donde hay grupos de Boy Scouts, ¿no? Que son como niños exploradores, la palabra, pues, el título viene de, supongo, de allá de los Estados Unidos. Pero bueno, pues uno va allí y es como se hacen dinámicas de grupo y todo, pero en algunos momentos, bueno, o más bien te van entrenando como para hacer campamentos, ¿no? Para hacer rescates, para cuidar la naturaleza, ¿no? Y justamente hay una categoría que se le llama los lobatos, que creo que es del grupo de los varones y creo que es la primera categoría, los lobatos, me parece. Pero bueno, me acordé de eso, pero me puse a buscar otras curiosidades sobre los lobos y algo que me encontré es que fíjate que los lobos no tienen depredadores porque son los animales que están en la cima de la cadena alimentaria, no tienen depredadores, ¿cómo ves? Nadie los ataca, a menos que algún otro animal lo confunda con otro y que estos lobos estén solos. Entonces pueden ser atacados. Pero imagínate, o sea, así de feroces son estos lobos. Y además que aguantan unas temperaturas de 50 grados bajo cero. Imagínate. No, sí son, pero aguerridos estos lobos, ¿no? Bueno, ya sabes, esas curiosidades, pues me gusta platicártelas porque, bueno, también a mí de pronto me sorprenden. Y bueno, si te interesan, ya sabes, pues puedes echarte clavados para seguir investigando sobre esto o muchas otras cosas más. O también sobre los seres, los animales, los animalitos personas que nos acompañan en estos climas, ¿no? Acá en estos lugares como la sierra, seguramente hay muchos que no conocemos, muchos también insectos también que no conocemos ni sus nombres, o a lo mejor sus nombres están en mije, ¿verdad? Y que te pongas a investigar sobre ellos. Mucha gente debe tener información, ¿no? Por ejemplo, si pican o muerden, si son venenosos o no, para qué sirven, ¿no? En este planeta, cuál es su objetivo de vida. Puedes buscar muchas, muchas cosas ahí, seguro vas a investigar y vas a encontrar cosas. ¿Qué te parece? Bien, vámonos con esta canción que se llama Hombre Lo Blues. Cantando blues, el hombre lobo aguardaba la luna. 29 días para sentir la inspiración de su más triste canción. Cuando era niño, cantando blues, en Tenemos a Matt. Sí, llegó Matt con nosotros. Y bueno, pues, hola, Matt. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Adriana, Cayo y a Nina. Ay, muchas gracias. Y a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Matt. Hola. Y bueno, pues justamente pues en la sección de Matt, así que Matt nos va a compartir por aquí otro poema de... ¿Quién es el autor? Edgar Villanueva Martínez. ¿Y su libro se llama? El grito de la madre tierra. Y nos comparte esto. Del vientre de la tierra. Del vientre de la tierra nace el agua que tomamos... los hongos que comemos, el maíz que cultivamos. Del vientre de la tierra provienen también nuestros sueños, que son con el que vivimos y caminamos. ¡Ajá! ¿Qué tal? Del vientre de la tierra todo lo que viene, ¿verdad? Bueno, pues sí. Y además la tierra que es bien curativa, ¿no? O sea, tú has oído hablar de esto que... pues caminas sobre la tierra descalzo y pues la tierra también te ayuda a limpiar. Hay energías, bueno, que suben, ¿no? Desde la tierra hacia nosotros y que bueno, pues nos ayudan a sanar. Gracias a los papás de Matt porque pues lo apoyan también para que esté aquí. ¿Cómo has estado, Matt? Bien. ¿Dónde has andado que nos habías dejado abandonados? En muchas partes. ¿Ah, sí? Bueno, pues en muchas partes. Ahorita vamos a platicar con Matt. Y bueno, pues ya también hablando de esta sección, porque por acá anda Adrián. Hablando de esta sección también, pues le vamos a preguntar a Adrián que nos eche un palabrerío, dice, sobre el clima, lo que está pasando, o más bien lo que el clima este que estamos viviendo de estos enormes calores. ¿O no, Matt? Hace un montón de calor, sí. Más que siempre, ¿no? Uno necesita irse, andar trayendo... O luego da dolor de garganta, porque de repente en las mañanas está el frío y ya cuando va atardeciendo está haciendo calor. Exacto, ¿no? Y luego duele la garganta porque se seca mucho. O en las mañanas hace mucho calor y ya en las tardes, cuando ya estás sudando y ya te estás acostumbrando, ya viene el frío y te pega y te enfermas, ¿no? O entonces mejor en lugar de que para que no haya calor hay que ponernos un hielo gigante aquí en la cabeza y nos lo amarramos, ¿no? ¿Cómo ves? Y si hace frío, pues nos lo quitamos o lo calentamos, ¿no? Y bueno, pues está aquí en Adrián, lo que te decía que vamos a preguntarle a Adrián a ver que nos diga qué cosa con este clima, qué pasa, qué hacemos, cómo lo ve, qué sucede. A ver, dice que se va a echar un palabrerío sobre el asunto. Hola, buenos días. Aquí. En la cabina, recién saliendo de la del apoyo técnico. Ah, sí. Pues, me echo el palabrerío, a ver. Pues el clima en estos últimos, ¿qué será? 20, 30 años, que se ha vuelto un poquito más extremoso. Supuestamente, por el dichoso calentamiento global, ¿no? Y pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto del calentamiento global? Sí, porque no vayamos a pensar que, o sea, que los globos se calientan, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Exactamente, Nino. De eso se trata, del calentamiento de los globos. Y particularmente de este globo en el que vivimos, que es el planeta Tierra. ¿Y por qué es como un globo? Porque hay una capa que nos rodea, que es la atmósfera, ¿no? Y esta atmósfera, pues que está hecha de muchos gases, tiene también unos gases que se les llama de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que dejan entrar los rayos del sol, pero dificultan su salida. Y entonces se va acumulando, pues esta energía, digamos, que proviene del sol, se va acumulando y va rebotando por toda la atmósfera y esto hace que se caliente más la Tierra. Y es que lo que pasa es que en los últimos años, a partir de lo que conoce como la Revolución Industrial, se empezó a incrementar la producción de estos gases, ¿no? Que es el dióxido de carbono principalmente, que también es el vapor de agua y el metano, por ejemplo. Pero sobre todo el dióxido de carbono, que es el que nosotros, pues cuando respiramos, aspiramos oxígeno, soltamos dióxido de carbono, es el que ha estado aumentando en estos últimos años. Pero no porque somos muchos, sino más bien por la industria. Exactamente, sí, normalmente pues la cantidad de árboles, de plantas que hay en el planeta, aunque seamos muchos, es suficiente para absorber todo este dióxido de carbono y dejar oxígeno suficiente. Pero lo que pasa es que con toda la industria que en estos últimos años se ha desarrollado, pues estas emisiones de dióxido de carbono han aumentado, a la vez que pues los transportes, por ejemplo, también han aumentado los servicios de transporte, y estos pues también generan ese tipo de emisiones. O sea que todos esos gases son como un tapón, ¿no? Que no permite ya entonces salir como estos rayos y que terminan calentando el globo terráqueo. Exactamente, entonces ya no permite que regrese, se disipe esa energía al espacio. A contaminar el espacio. A contaminar el espacio. Ya, y por eso entonces estos grandes calores. Y por eso exactamente en estos últimos años, o por lo menos esa es una de las teorías científicas más. Uh-huh. Y no hay una manera de crear otra máquina que limpie todos esos gases que se van a la atmósfera. Y de lo que he estado, me han enterado que están creando algunas tecnologías como asfalto que absorbe estos gases, pero pues la más eficiente ahora sí que son los árboles. Oh. Esa es la máquina, como los árboles y las plantas. Oh, o sea que tenemos, sí o sí, hay que sembrar árboles y hay que tener plantas. Sí, porque pues nos dan un gran servicio. Y no, hay árboles que absorben más dióxido de carbono que otros, ¿no? Por ejemplo, el eucalipto absorbe muy poco dióxido de carbono, pero en contraste, la jacaranda, que es este árbol que da unas flores moradas en... ¿En qué época? En esta época, ahorita están floreando muchísimo, sí. En esta época, entonces, absorbe mucho dióxido de carbono. O sea, que hay que plantar jacarandas. Aunque fíjate, por aquí no he visto jacarandas. No sé si es por el clima que no se den. Mi mamá tiene 3 jacarandas. Ah. No, 4, me regaló ¿sí? una a mí. Y la vamos a sembrar en nuestro terreno. Ah, o sea que sí se dan. Porque ya vamos a tener nuestra casa propia. Bien, qué bueno. Y entonces fíjate que estas jacarandas con esas flores que dan, luego las sueltan y se hace una alfombrita morada. Vas a tener alfombra morada cuando den sus flores, ¿no? ¡Qué chido! ¡Órale! ¡Órale! Hay que sembrar jacarandas. ¡Oh! Y otra cosa, les quería decir que va a haber luna de gusano. ¿Luna de gusano? ¿Sí sabes qué es luna de gusano? No sé qué es luna de gusano. Es cuando la luna se ve que está bien cerca de la Tierra. Es cuando la luna se ve que está bien cerca de la Tierra, pero más o menos como de color amarillo. Ah. Y va a ser el 8 de este mes. De marzo. Uh-huh. O sea que el miércoles. Luna de gusano, órale. ¿Tú sabías eso, Adrián? No, yo tampoco, ¿eh? O sea que hay que ver a la luna, porque además va a estar... A la 1:40. ¿A la 1:40 de la mañana? No, ¿De la tarde? No sé si de la mañana o de la tarde. Oh. Creo que de la tarde. De la tarde, híjole, pues no se va a ver porque está el sol. Pero bueno, a lo mejor dura. ¿Eh? ¿En la noche? Ah, bueno, la luna de gusano. Y bueno, pues hay que verla, ¿no? O sea, entonces está como amarilla. No sabía que se le llamaba luna de gusano. Oh. ¿Y qué hace referencia a que ya se acaba el invierno y viene la primavera? Oh, ya, es el ciclo, ¿no? Oye, también había otras cosas, me voy a salir del tema, pero que estábamos observando que hay dos estrellas muy grandotas que se están Júpiter viendo. Júpiter y Venus. Júpiter y Venus, que están, ¿qué día estuvieron bien cerquita? Hace como 3 días, ¿no? Uh-huh. Estuvieron pues, bien cerquitita. ¿No ves cuando fuiste a mi casa y ahí estaban las luces? Sí, por eso me enteré. ¿Y tú las viste, Matt? Yo sí. ¿Sí? Estaban, se ven bien grandes. Se veían más bonitos cuando estaban junto a la luna. ¿Junto a la qué? A la luna. Ah, junto a la luna, sí. Parecía, le decía que parecía la bandera de Túnez. así con la luna y su estrellita. Pero sí, se veían muy grandes, muy luminosas, y sí, se veían muy cerquita. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Qué está sucediendo o qué va a suceder? A lo mejor por eso tembló el otro día. Mira ya. Ah, bueno, pues entonces eso con el calentamiento global y bueno, pues esto afecta de alguna manera pues las siembras, ¿no? Sí, también lo que pasa es que se aceleran muchos ciclos del agua, ¿no? La evaporación empieza a ser mucho más rápida y entonces también pues lo que pasa que se empiezan a acelerar muchos fenómenos de inundaciones, huracanes, ciclones, por estos ciclos acelerados del agua. Y también, pues muchas veces, la distribución del agua cambia en el planeta, ¿no? Se va por un lado, en un lado tenemos mucho inundaciones o monzones, o sea, lluvias muy fuertes, y en otro lado, pues, sequías. La sequía. O en un mismo año, en un lugar, tenemos sequías, inundaciones y lluvias muy fuertes. Entonces, como que estos ciclos se van intensificando por este mismo fenómeno del calentamiento global. Nina, y que hay, y investigué en Google todo, y que hay que estar muy atentos en este mes de marzo, porque va a haber muchas cosas. Va a haber que ahora el día y la noche van a ser iguales. ¿Ah, sí? ¿Van a durar ¿cómo lo mismo? Se llama? Ajá, lo mismo, y no me acuerdo cómo se llama. Por eso hacían el cambio de verano, de horario de verano, ¿no? Que no sé si se va a hacer o no, pero... Ajá, van a estar como durando lo mismo, ¿no? Uh-huh. El día y la noche. Porque no sé si es en junio o julio que dura más el día que la noche, ¿no? Pero por lo pronto ahorita ya no. O sea que hay que estar muy atentos, ¿eh? Con razón, en verano cuando hacemos pijamadas solo dormimos poquito. Dormimos poquito en verano. Y nos despiertan tempranito. Ajá, sí, exacto. Bueno, pues esto sucede con el clima, así que bueno, pues habría que ir pensando, ¿verdad?, qué podemos hacer desde nuestros recursos, nuestros propios recursos, para poder pues ayudar un poco al clima, ¿no? O sea, afortunadamente aquí en la sierra todavía hay árboles, todavía hay vegetación, pero también se está terminando y, bueno, no terminando, pero sí se está, pues se está abusando, ¿verdad?, del corte y no se siembra. Entonces, bueno, pues ahora sí que las consecuencias las vamos a sufrir nosotros, pero a partir de nuestras acciones, ¿no? Bien, pues ahorita vamos a seguir platicando sobre el asunto. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, con la travesura de Osauri, a ver qué Osauri nos tiene para el día de hoy. ¿Es la primera o la segunda? La primera, pues, la primera vez que se hace. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Travesuras de Osauri. ¿Quién es un robot? Mari es un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. ¿Quién es un robot? Mickey es un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. ¿Quién es un robot? Guille es un robot, muy muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Sí. Estoy aquí. Bien, el trabalenguas del día de hoy viene y dice el trabalenguas: el lobato va con la loba. El lobato va con la loba, el lobato va con... El lobato va con la loba, el lobato va con la loba, el lobato va con la loba, el lobato va con la loba, el lobato va con la loba, el lobato va con la loba, el lobato. Pero que se tiene que entender, acuérdate, el lobato va con la loba, el lobato va con la loba. O el novato va con la loba. Con la novata. El lobato va con la loba. A ver, Adrián, el lobato va con la loba, el lobato va. El lobato con la loba, el lobato va con la loba, el lobato va con la loba, el lobato con la loba. El lobato. Bueno, vamos a entrar a una sección palabrerío. ¿Qué les parece? ¿Ya entran? Sí. Otro palabrerío. Otra. Palabrerío. ¿Quién quiere comenzar? Chin. ¿Quién quiere comenzar? Yo no. Yo no. Sale, pues, voy a comenzar yo. Ahí. Ok. Va. La campanita. Es una figura geométrica y que la puedes encontrar, su forma la puedes encontrar en las ventanas, en las gomas, los borradores, les dicen también, puedes encontrar esa forma. Lo puedes encontrar en algunas puertas de algunos, sobre todo algunos muebles. Tienes que tener mucho cuidado cuando tú te quieres trazarla en tu cuaderno, porque tienes que usar regularmente reglas para no irte chueco, ¿no? Tiene cuatro esquinas y te voy a decir cómo se saca el área, lado por lado. Así que, ¿tú qué piensas? Que también supongo que hay algunos, incluso caramelos dulces con esta forma, ¿no? Y no, a veces cuando tenemos una manera de pensar muy cerrada, también nos dice que somos bien así, bien como esa figura geométrica. Así que, ya. ¿Círculo? No. ¿Rectángulo? No. ¿Cuadrado? Sí. ¿Lado por lado es el rectángulo igual? Sí. ¿Lado por lado? Sí, cierto. ¿El área? Sí. Lo único... Base por altura. Fue diferente, fue lo de la mente. Ah, lo de la mente. Ah, que se acerquen para hablar. Lo único que fue diferente, dice Adrián, que fue lo de la mente, que te dicen que eres bien... Bien rectángulo. No, bien cuadrado, que tienes un pensamiento muy cuadrado, sale, ¿no? Cuando eres muy rígido. Y bueno, pues a ver, ¿quién se avienta? Adrián, ver, sale. Campanita. Es otra figura geométrica que se utiliza, también se puede utilizar en ventanas, aunque es menos común. Sacapuntas he visto. Llantas, jamás van a ver una llanta de esta forma, se los aseguro 100%. Allá en Egipto hicieron unas construcciones bien grandes que en uno de sus lados tenían estas formas. Y es una figura que tiene, que la suma de sus ángulos es menor a es igual o menor a 180 grados. También tiene tres lados. Ya se lo di. Y puede tener los lados iguales o puede tener lados distintos, pero siempre va a tener tres lados. Y a ver qué es, Matt, una figura geométrica que tiene tres lados. ¿cómo se llamaba? Rectángulo. No, ¿cuántos lados tiene el rectángulo? 4, 6, 7. Triángulo. Ajá, triángulo. Buenísimo. Pues sí, ahí está el triángulo. Sale, Matt, ni modo, no te salvas. Campanita. Es algo que ocupan mucho para los coches. Es más o menos igual como las figuras geométricas. Se ocupan mucho para los carros. Y los venden en las tiendas, en las refaccionarias, no sé. Y también las ocupan mucho cuando se ponchan. Y te sirve para viajar y, bueno, no para viajar, para tu carro. Y es grande, es duro, también es como mediano, hay así chiquitos para las motos chiquititas y hay así gigantotes, hay para camiones, hay para bicicletas, hay para muchas cosas. A ver, llanta. Llanta, pero a lo mejor también te sirve para viajar una llanta, te metes dentro de la llanta de un tractor, ¿no? Te sientas ahí, te acomodas, te acuestas y la echas a rodar a ver hasta dónde llegas, ¿no? Un buen viaje. Buenísimo. Pero daría miedo y cuando tienes que frenar, no puedes frenar. Y si te vas así. Imagínate en una cañada, en algo que está así totalmente de bajada. No, pues no. Y además vas a marearte un montón o vas a salir volando, seguramente. Bien, te vamos a dejar con esa canción que se llama El Lobo Viajando en Globo. Imagínate. Súper mareado. Viajaba en globo con destino hacia París y a un amigo le decía, en medio de su alegría: por favor, quiero una foto mientras en el aire floto. Por favor, quiero una foto mientras en el aire floto. ¡Qué linda foto en que floto! ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Volar es maravilloso! ¡Me siento muy orgulloso! ¡Ha sido un viaje exitoso! Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, chico, la hora, chico, la hora, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Quité. Jugar es transformar. Destruir para construir, banana. ¿Otra vez construir banana? Para crear, crear para bueno, liberar, se puede jugar banana, liberar, pero no voy a escribir sanar. Banana. Pero, ¿qué juego? Bueno, hay Timbiriche, ¿cómo se llama? ¿Timbiriche? Tripas de gato. ¿Tripas de gato? Ah, gato. Gato extremo. Sí. Gato extremo. Bueno, pues estamos aquí viendo que el juego que te vamos a compartir el día de hoy. Fíjate que es, ahí está. Este juego se llama Gato Extremo. ¿Tú has jugado alguna vez? Yo sí. ¿El gato? Uh-huh. Yo sí, muchas ¿sí? veces. Muchas veces. Es este juego que se hace, pues, un son dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Yo sí soy re pro. ¿Eres bien pro? y bueno, pues quedan nueve espacios, ¿no? Allí, entre las líneas. Y bueno, se trata de que se juega entre dos jugadores, ¿no? Y de que uno va marcando en estas líneas, vas poniendo una marca tuya, la que tú quieras, un puntito, una X, o sea, una marca que quieras hacer como dibujo, que sea tu marca, y el otro pues elegirá otra marca. Y bueno, se trata de llenar los nueve espacios, ¿verdad? Pero para que de los nueve espacios, para ¿quién se va a llevar la partida? Pues se va a llevar la partida el que llene tres espacios seguidos, ya sean verticales, horizontales o diagonales, ¿verdad? Con su marca. Pero bueno, ese es el gato simple. El gato extremo resulta que es esta misma figura de gato, pero grande. Y en cada una de las casillas, de las nueve casillas, hay otro gato pequeño, es decir, otra figura igual pequeña. Y entonces, pues sí, se complica la cosa, porque entonces vas a jugar las nueve casillas de cada gato, pero del gato grande, el que llene tres casillas de este gato grande, o sea, de los gatos más pequeños, es el que se lleva la partida. ¿Cómo ves? Es un tanto complicado, pero a ver, Adrián nos va a decir algo. Y también tiene otra regla, que es que el primero que tira elige cualquier gato chiquito, pero en la casilla del gato chiquito que ocupa, ajá, que tira, es la que le toca, tira es el gato que le toca jugar al contrincante. Al contrincante. O sea que no puede decidir tirar en cualquier gato. Ese es el gato que van a jugar. Ajá. Ah, bueno. Bueno, pues ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Ya te voy a decir para qué edades y para qué puede servir este juego. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este juego se puede jugar a partir de, pues, ¿qué serán? 7 años, 8 años y para hasta 139.7 años. Y bueno, pues es un juego de mucha atención, de estrategia sobre todo. Pero hasta ahorita estoy entendiendo, fíjate, cuál es la regla que nos estaba explicando Adrián. Resulta que si alguien tira en el gato pequeño de una casilla, ¿no? Por ejemplo, Matt ahorita tiró en el gato, si nos vemos, así como nos ponen el esquema, en el gato que está en la parte superior izquierda del grande. Y entonces Adrián, y como él tiró de ese gato en la casilla del medio, entonces la regla dice, si el contrincante tiró en la casilla del medio, entonces a ti te toca tirar en el gato grande, pero del gato grande te toca tirar el que está, el pequeño gato que está en medio de ese gato grande. Así es la regla del juego. O sea que no, ya no puedes decidir en cuál tirar, sino que el que primero tira es el que te lleva a decir dónde tirar. Así que, ¿cómo ves? Sí, parece complicado, pero la verdad es que no es tan complicado. Lo que sí es que tienes que pensarle mucho dónde tirar, porque como son además nueve casillas que se están tirando al mismo tiempo, pues en cuál tiras para que no te gane el otro, ¿verdad? Y en cuál tiras para que... ¿En cuál tiras para que el otro no te vaya ganando las casillas. O sea, es una vista doble lo que tienes que hacer ahí, ¿no? Del pequeño y del grande. Y bueno, pues sí, es de mucha, mucha atención. Pero bueno, este está allá lo tenemos en el Centro Social Ayuc, que lo tenemos en esquema, con fichas, ¿verdad? Para tirarlo, pero también lo puedes dibujarlo en una hoja, ¿verdad? Y tener ahí a la mano dos lápices, dos lapiceros, dos colores y jugarlo con alguien y a ver quién se lleva estas partidas. Gato Extremo se llama el juego. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en español? ¿Captug? ¿Cómo se dice en español? Captug. Bueno, pues alguien tiene la respuesta. No es 51-220. Otra vez. Bien. 951-220-4077, por si alguien tiene la respuesta de cómo se dice en español. ¿Captó? ¿Captó? Sí, por favor, llámenos, sí, por favor. El cuento de hoy es... Secretos de Ilan Bredman. Te cuento que Ilan Bredman es israelita, pero bueno, pues decidió vivir en Brasil. Es psicólogo y está considerado uno de los autores más importantes de libros infantiles en Brasil. Y bueno, ha escrito más de 50 libros para niños y jóvenes. Y entre ellos, pues, bueno, fíjate que estaba leyendo por aquí un título de él que se llama, no tengo ese libro, pero lo voy a conseguir, porque ¿sabes cómo se llama, cómo se titula el libro? Uno de los libros que escribió se llama Las princesas también se tiran pedos. Entonces, bueno, me pareció muy curioso y dije, pues lo voy a conseguir. Por lo pronto no tengo ese, pero te voy a compartir este libro de Ilan Bredman, que se llama Secretos. Joana, eres mi mejor amiga, ¿verdad? Claro que sí, Manu. Bueno, entonces te voy a contar un secreto. ¿Pero me prometes no decírselo a nadie? Al escuchar la palabra secreto, Joana se puso tan nerviosa que empezó a comerse las uñas y sintió un temblor por todo el cuerpo que solo se detendría con las palabras de Manuela. Te lo juro, Manu, te lo juro, te lo juro. No voy a decirle a nadie, te lo juro, te lo juro. Manuela susurró unas cuantas palabras al oído de su amiga. Mientras Joana escuchaba, su rostro cambiaba de expresión hasta parecerse al de alguien que ha descubierto el secreto de las tumbas de los antiguos reyes egipcios. Las dos amigas salieron al recreo y entonces Joana comenzó a sentirse un poco rara. Algo empezaba a molestarla. Sintió de pronto una extraña cosquilla en los pies y de inmediato se alejó de Manuela. Se sentó en una banca para ver si se le pasaba, pero no sirvió de nada. La cosquilla subía por todo su cuerpo, de los pies pasó a las piernas, de las piernas a la panza, de la panza a la garganta y de la garganta a la lengua. Pronto descubrió lo que estaba sucediendo. El secreto quería salir de su cuerpo. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿Lo cuento o no lo cuento? Se preguntaba. Si lo contaba, traicionaría a su mejor amiga. Pero si no lo hacía, la cosquilla no dejaría de molestarla y acabaría con su paciencia. Entonces se le ocurrió una idea. Fue corriendo al baño, entró en el primer cubículo que vio y lanzó un grito directo al excusado. ¡A Manuela le gusta Rafael el pelirrojo! Después bajó la palanca y sintió un gran alivio. La cosquilla había desaparecido. Joana volvió al recreo como si nada. Sonó el timbre y todos regresaron a clases. En el salón, la maestra de Joana y Manuela hablaba sobre el mundo de las abejas, cuando Tarsilia levantó la mano y pidió permiso para ir al baño. «Sí, puedes ir, Tarsilia, pero no te tardes», respondió la maestra. Después de hacer pipí, Tarsilia bajó la palanca y sucedió algo sorprendente. Una voz chillona y temblorosa salió de la taza del baño y exclamó: ¡A Manuela le gusta Rafael el pelirrojo! Tarsilia no podía creer lo que escuchaba. Sin embargo, ya sospechaba que a Manuela le gustaba Rafael porque era el más guapo de la escuela y a muchas niñas también les gustaba. se lavó las manos y se fue corriendo al salón. Durante la clase, Tarsilia pasó un papelito contando su descubrimiento y en un 2x3 todo el grupo también quería ir al baño. La maestra no entendía nada. ¿Y ahora qué mosca les picó? No me digan que a todos se les rompió la tubería. Todos actuaban como si tuvieran ganas de ir al baño. Algunos exageraban tanto que de pronto ya tenían ganas de verdad. Joana y Manuela ni siquiera se podían ver a la cara. Estaban congeladas. La maestra no dejó salir a nadie, pero cuando sonó el timbre, todos corrieron como caballos desbocados al baño para bajar la palanca y escuchar la voz chillona y temblorosa. ¡A Manuela le gusta Rafael el pelirrojo! Los niños estaban eufóricos con la noticia. Cuchicheaban, se reían entre sí y fueron al salón de Rafael el pelirrojo, que iba en otro grupo, para que también escuchara el gran secreto de Manuela. Mientras tanto, Manuela lloraba desconsolada en el salón. Manu, discúlpame, nunca pensé que el excusado no pudiera guardar secretos, le dijo Joana. ¿Y ahora cómo voy a ver a Rafael? ¡Arruinaste todo! Después de oír a su mejor amiga, Joana también comenzó a llorar y se quedó en silencio. No sabía qué decirle para consolarla. Cuando Rafael el pelirrojo entró al baño y escuchó el secreto de Manuela, se puso tan contento que en su cara se dibujó una enorme sonrisa de media luna y corrió al salón de Manuela. Ahí encontró a las dos niñas cabizbajas llorando en el salón. Él a veces no entendía a las niñas, le parecía que lloraban por cualquier motivo. Cuando estaba a punto de irse, escuchó su nombre. ¿Qué quieres, Rafael? Preguntó Joana con voz triste. ¿Ya llegó el maestro de educación física? Disimuló el niño. Todavía no, respondió Joana. Cuando Manuela vio a Rafael tan cerca, aumentó su llanto y deseó que en ese momento se abriera en la tierra un hoyo enorme para saltar en él y nunca salir de ahí. Tras escuchar la respuesta de Joana, Rafael notó que el llanto de Manuela era más fuerte y algo dentro de él le dio valor para acercarse hasta donde se encontraban las dos niñas. Manu, quiero hablar contigo, le dijo Rafael a Manuela. Manuela levantó los ojos y quiso dejar de llorar, pero era imposible. Miró a Rafael el pelirrojo a la cara y le dijo, ¿ya escuchaste mi secreto? Rafael se puso rojo, respiró profundo y contestó, sí, y me gustó mucho oírlo. Me gustó mucho oírlo. Sopló un viento delicioso en el rostro de Manuela y por fin pudo dejar de llorar. ¿Cómo que te gustó mucho? Preguntó Manuela. Rafael se puso rojo de nuevo, respiró profundo y respondió, sí, Manu, tú también me gustas. Dijo Rafael y salió corriendo del salón tan rápido como un guepardo. Manuela le sonrió a Joana y Joana le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa que nunca acabaría. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¡Yo también le gusto!, gritó contenta Manuela. Las dos amigas se abrazaron. ¡Ay, te juro que nunca voy a volver a contar tus secretos, Manu! ¡Ni siquiera al excusado!, dijo Joana. Las niñas soltaron una carcajada que fue interrumpida por el profesor de educación física, quien las llamaba a la cancha. Al día siguiente, Rafael, el pelirrojo, se acercó a su amigo Lucas y le dijo: «Te voy a contar un secreto, pero ¿me prometes no decírselo a nadie?». Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues qué tal, hasta aquí el cuento, el libro, nuestra historia de Secretos de Ilan Brenman. ¿Qué les pareció a ustedes? Bien. Sí. ¿Qué fue lo más loco de este cuento? El excusado. El excusado, ¿no? Hay que jugar banana. Sí, el excusado que, o sea, Joana pudo guardar el secreto de Manu. Bueno, lo pudo guardar en cierta medida porque no se lo dijo a ningún ser humano, ¿verdad? Pero se lo dijo al excusado. Pero el excusado no pudo guardar secretos. Y bueno, pues la pregunta es, ¿tú alguna vez le has dicho un secreto a alguien y ese alguien no guardó el secreto? Cuando me dicen secretos, yo sí los guardo. ¿Sí? Una persona confiable. Tú, Adrián, ¿qué pasa con los secretos? ¿Qué pasa cuando te dicen, te voy a contar un secreto? A mí lo que me cuentan, no, igual pues a mí no, a veces no me da jamás lo comento. Bueno, salvo así gente de mucha confianza, pero años después ya es que ya los cuento así. Y sin como anécdota. Y sin decir nombres, ¿no? ¿Alguna vez alguien me dijo? Sí, ¿no? Esto de los secretos es muy curioso porque fíjate que el autor Ilan Brenman, bueno, pues describe muy bien lo que a veces sucede cuando nos cuentan un secreto, ¿no? O sea, algo nos provoca. O sea, ya simplemente el hecho de que sepamos que es un secreto, ¿no? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿Está bien o no lo cuento? Pero por un momento, o sea, no es que se nos borre, ¿no? A veces, bueno, ya chum, lo borro. No, pero nos provoca algo. En este caso, sí. Una vez sí conté un secreto porque pensé que iba, ¿cómo se dice? A ayudar o a generar empatía porque había dos personas que me habían contado un mismo secreto. Entonces se los conté y después se volvieron amigas. ¿Ah, sí? Ah, y bueno. Así, y yo quedé súper mega. ¿Mega mal? Mega mal, pero ya. Pero bueno. Bueno, sí, a veces sucede eso con los secretos, que a veces, bueno, pues pasan para bien, pero a veces no pasan para bien, ¿no? Y bueno, los secretos son esos secretos, ¿no? Que bueno, sobre todo que te cuenta cuando te cuenta una persona. Y bueno. Sí, lo que dices a veces, contarlo, pues sí ayuda, ¿no? Sobre todo si te está carcomiendo y piensas que a lo mejor es algo que es necesario que los demás lo sepan. Pero siempre, pues también puede haber alguna o que otra persona afectada, ¿no? Que no lo entienda en el momento, quizá después ya. Pero bueno, a todos nos han contado seguramente secretos y todos hemos dicho secretos y siempre esperamos que sean eso, secretos, ¿verdad? Que no se digan. Pero bueno. Así sucede, así sucedió con Manu y Rafael, el niño pelirrojo. Ahora Manana. Sí, este cuento está en la ludoteca del Centro Social Ayuc, así que, bueno, pues lo quieres volver a leer o quieres que lo compartamos y lo leamos juntos, juntas, pues acércate allá y verás que vas a encontrarlo y quizá te va a volver a llamar la atención. Sale, pues. Angelina era mi novia, mi amada, mi primor. Era la luz de mis ojos, el temblor del pantalón. Una tarde de paseo, yendo a la orilla del río, entre canto, salto y baile, Angelina se cayó. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, bye, bye, glu, glu. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, glu, glu, bye, bye, bye. Se cayó con tanta gracia, con donaire y elegancia. Cada gesto de auxilio era algo digno de ver. Prendado por su belleza, quedé absorto sin reacción. No quise interrumpir esa sublime visión. Dejé de ver su cintura, su mentón, sus claros ojos y su pelo largo y güero cuando el agua la tapó. Observé como si un día, dando gritos de socorro, yo decía: Angelina, no te asustes, que es peor. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, glu, glu, bye, bye, bye. Angelina se hundía y volvía a salir, y la gente enfurecida me defendía a mí. El señor acá sufriendo y usted que no hace nada por salvarse, señorita, el amor así no se paga. Angelina que gritaba sin que la pudiera oír. No entiendo qué me pides, no sé qué quieres decir. No comprendo esas señas tan extrañas con los brazos. Angelina, te lo ruego, sé más clara, por favor. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye. Glu, glu, glu, Angelina. Glu, glu, bye, glu, glu, bye, bye, bye. Mi amada finalmente se hundió y ya no salió. La gente gritó: ¡Traidora! Abandonó a su amor. Angelina, no me importa lo que la chusma me diga. Yo sé que no fue adrede, porque bien que me querías. Glu, glu, glu. Bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, bye, bye. Glu, glu, bye, bye, bye. Glu, glu, glu, bye, bye, bye, bye, Angelina. Glu, glu, bye, glu, glu, bye, bye, bye. Gracias. Gracias. Bien, el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea, enseñanza, en este domingo que te compartimos, dice: el que a dos amos sirve, con uno queda mal. ¿Qué se les ocurre que puede, qué se puede significar este refrán? El que a dos amos sirve, con uno queda mal. ¿Mariposa? No, pero no es adivinanza, es un refrán. ¿Qué significa? O sea, ¿qué quiere decir el que a dos amos sirve, con uno queda mal? Que si, por ejemplo, estás herido y vas a quedar con un médico, otra vez sigues mal. Bueno, puede ser, pero a ver, Adrián. Que el que mucho abarca poco aprieta, o que pájaro, más vale pájaro en mano que siento volar. O sea, me está contestando con refranes, ¿no? Bueno, pues sí, justamente tiene que ver con esto de que a veces uno se compromete en dos cosas a la vez, pero resulta que las dos cosas son igual de importante o igual de comprometedoras, y no puedes... pues no puedes dejar ninguna de las dos porque alguna va a salir mal, ¿no? Entonces, o las dos salen mal, exactamente. Y entonces, bueno, pues finalmente uno termina siendo una, pero la otra va a quedar mal, o las dos, porque dice Adrián, porque tampoco la otra lo pudiste hacer bien, ¿no? Porque a veces uno se compromete con dos cosas, pero puedes porque una es menos comprometedora que la otra. Pero cuando las dos son del mismo nivel de compromiso, vas a quedar mal o te vas a estresar muchísimo y te vas a enfermar, y de todas maneras una va a quedar con un nivel de calidad de meritorio. ¿Quién le tocó ganas? ¿Ganas? ¿Quién tiene ganas? ¿Tiene ganas de adivinar? Yo tengo la banana, Adrián. No. La adivinanza del día de hoy dice: con ¿qué? Con patas y espalda no se mueve ni anda. Con patas y espalda no se mueve ni anda. ¿Cucaracha? No. Con patas. O sea, tiene patas y espalda, pero no se mueve ni anda. Mesa. No tiene espalda. ¿Mesa? La mesa no tiene espalda. Ah. A ver, con patas y espalda. Silla. Ajá, exacto, la silla. Muy buenísimo, bien, Matt. Pues ahí está. Esa es una adivinanza que puedes compartirla con alguien más. Sí estaba capciosa, ¿no? Con patas y espalda, no, no se mueve ni anda. La silla. Tú otra. Chocolates para que se cure sus achaques. Voy viajando en tren. Voy viajando en tren. Montañas y volcanes voy mirando. Voy viajando alegre por el campo. Chaca, chiqui, chuki, chuki, chaca. El tren tocando siempre sus maracas. Voy viajando en tren. Voy viajando en tren. Y hasta me parecen hermanitos. Me gustan todos los ferrocarriles porque me parecen un desfile. Y voy viajando en tren. Voy viajando en tren. Voy viajando en tren. Voy viajando en tren. Voy viajando en tren. Del libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera, te comparto este poema que nos comparte él, se titula Monarca. ¿Qué será lo que me empuja a emprender la travesía, ese andar día tras día en el aire como bruja? ¿Será el sol de la mañana que me llama como con su rayo? ¿O será que aún no hallo esa flor que magia emana? Lo que sé es que la brisa con mis alas se entretiene. Se va lejos, luego viene, sopla y sopla, toda es risa. Soy mariposa monarca, que quiere decir millones sobre nubes de algodones que hacen las veces de barca. Como pétalos de flores al pasar suave pintamos rayas que el cielo fijamos, arcoíris de colores. Bueno, y pues... con este poema le decía a Adrián que si pues la mariposa es un ser vivo que habita también nuestro planeta, como él, muchos otros seres vivos aparte de los humanos, los animales, y pensaba en qué pasa con este cambio de clima con los animales, ¿no? En general. Le comentaba Nina, así que no sé muy bien yo qué pasa con la mariposa monarca en cuanto al cambio climático, pero de los animales en general lo que sí sé es que, por ejemplo, tienen que ir cada vez subiendo más de altitud, o van subiendo más cada vez de altitud, porque como se empieza a calentar la tierra, entonces los lugares que antes eran templados cada vez quedan más arriba en la montaña, y los tropicales pues empiezan desde más abajo, ¿no? Entonces, lo tropical le va como ganando este espacio a los animales que viven en las zonas templadas, y todo se va como desplazando hacia arriba, y también van desapareciendo algunos ecosistemas que habitan, de los animales que habitan en las montañas, en las altas montañas, pues empieza a reducir ese espacio que tienen para vivir, porque ya están adaptados a un clima. Y entonces supongo que estos animales que tienen que subir para pues encontrar un clima más en el que puedan vivir más a gusto, supongo que algunos mueren en el trayecto, ¿no? Porque tienen que ir adaptándose a la par de que van subiendo, ¿no? Sí, exactamente. Como de hecho, esta vegetación de clima de bosque nublado o bosque de montaña es una vegetación que se da en una parte muy pequeña de lo que es todo el territorio, pues, ahora sí que de México. Uh-huh. Y entonces cada vez estas zonas se van reduciendo más. Y es muy importante, son muy importantes estas zonas porque en realidad ahí en las zonas de bosque de montaña o bosque mesófilo de montaña, ahí se juntan muchas vegetaciones y animales que habitan tanto en las zonas tropicales como zonas templadas, y a la vez hay animales y plantas que solo viven en esas zonas, y es muy muy muy abundante en cuanto a vegetación y riqueza vegetal y animal y también de hongos. Entonces hay muchos animales, plantas y hongos que solo viven en estas partes del bosque de mesófilo de montaña, y cuando aumenta la temperatura, pues este bosque mesófilo, estas zonas de bosque mesófilo van reduciendo cada vez más, ¿no? Y pues hay muchos animales que están en peligro de extinción, que viven en el bosque mesófilo. Y pues sí, se ponen en riesgo con el cambio climático porque ya no tienen dónde vivir. Y a la vez que, por ejemplo, algunas plagas tropicales como, pues no sé, el mosquito del dengue, o bueno, allá donde yo vivía en Veracruz era la chinche, una chinche guardiana que transmite una enfermedad, el chinche de Chagas, pues cada vez iban ganando territorio más arriba en altitud, ¿no? Donde antes no había, pues ahora ya empieza a haber, por ejemplo, más cantidad de mosquitos o más cantidad de chinches. O sea que todo está conectado y todo tiene un porqué, y que además también ignoramos, ¿no? O sea, porque, bueno, pareciera que, es un cambio climático nada más. Pero no, o sea, no, nadie nos dice qué es lo que pasa en realidad con todo eso, y que el cambio no solamente es que haga más calor, ¿no? O sea, sino que hay un montón de cosas que suceden, ¿no? Alrededor, y que además son parte de una amenaza, un peligro también para la humanidad, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, todos los animales que transmiten enfermedades, ¿no? Uh-huh. Que vayan cada vez ganando terreno, como dices, ¿no? Sí, cada vez se presentan más en climas templados o en climas que eran como término medio entre templado y tropical. Ajá. Pues cada vez empiezan a tener más de estas plagas que son más de clima tropical. Y que son ese resultado de estos cambios que finalmente generamos nosotros mismos, ¿no? En algún momento, y que, bueno, pues la cuestión sería cómo intervenir para poder, si no pararlo totalmente, porque así de sopetón, tantos años que se han generado, pues cómo ir reduciendo poco a poco, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué te deja pensando todo esto? Quizá, pues, investigar un poco más sobre el asunto, ¿no? Para que veamos que, híjole, que a lo mejor sí podemos hacer algo. ¿Tú qué harías? Bueno, pues gracias, Adrián, por este, por estos breviarios culturales que sí nos dejan reflexión. Matt, ¿tú conoces algún animal que se haya extinguido? Bueno, ¿sabes de algún animal que se haya extinguido? Los dinosaurios no se extinguieron por el meteorito. ¿No? ¿Por qué se extinguieron? En realidad dicen que porque cayó el meteorito. Que porque cayó el meteorito y toda la... Como los... ¿No ves que había dinosaurios grandísimos? Ajá. No, porque ellos necesitaban mucha comida. Oh, y se acabó la vegetación. Ajá, y se acabó la vegetación. Y pues ellos se murieron, pero en cambio los chiquitos se alimentaban de los grandes. No, de los chiquititos esos, de plantitas y así. Ellos necesitaban poquita comida y ellos sí sobrevivían. Mira. Hay poquitos dinosaurios que existen. O sea, que también tuvo que ver con el clima, ¿no? Con el medio ambiente, no tuvo que ver con el meteorito. Ah, buenísimo. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio y... Nos vamos con esto que es la canción que se llama Mariposa. Flores, llenas mis ojos de mil colores. Dime qué haces volando en mi cabeza. Con tus alas no me dejas concentrar. Mariposa tan colorida, llenas de polen toda mi vida. Fertilizas así mi corazón. Le das vida a este jardín. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Larva, y hoy quiero renacer y que me enseñes a volar. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Y llegaste del sur del continente y anidaste aquí en mi corazón. Bien, en esta sección de la lectura te comparto una frase de el que se hace llamar Dr. Seuss. Dr. Seuss es, bueno, pues Theodor Seuss Heisel. Fue un escritor y caricaturista estadounidense y bueno, pues también escribe libros para niños. Por ahí tenemos en la biblioteca uno que se llama Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul, creo que se llama el libro, y es de este autor, Dr. Seuss. Y bueno, pues una frase reflexiva que nos deja, dice, cuanto más lees, más cosas sabrás, cuanto más cosas aprendas, a más lugares viajarás. ¿Tú qué piensas? Bueno, sobre todo viajar con la imaginación, ¿verdad? No, no porque entre más cosas sepas vas a viajar precisamente en vivo y directo, no real. Pero bueno, sí, los libros pues te hacen viajar. Matt, cuéntanos un poco del libro que nos leíste. El Alfonso hizo, ¿no? Ajá. Pues es que un día Alfonso se comió un libro y ya. ¿El libro? El ¿Alfonso qué? El primero estaba, ¿cómo se llamaba esta? Rufina la burra, ¿no? ¿Cómo se llama? No, su hermana. Primero estaba Natalia. Primero estaba Natalia y luego nació Alfonso. ¿Y luego qué pasó? Y luego Alfonso era muy travieso. Ajá. Y un día Alfonso se comía todos los dibujos y todo lo de Natalia. Entonces un día Natalia se hartó y se fue, sino que un día se encontró a Alfonso comiéndose su libro favorito. Y luego le dio mucho gusto a Natalia. No, luego se puso triste y se enojada y se fue a bañar. ¿Y ahí qué le pasó? Y también le ponía nombre a las gaviotas y todo eso. Ajá. Y entonces Alfonso quiso arreglar su libro. Pero antes de eso Natalia había hecho un dibujo feo de Alfonso. ¿Por qué estaba enojada? Dibujó que un lobo se estaba comiendo al fuego. Y luego Alfonso se había comido todo su dibujo. Y luego Alfonso trató de agarrar la cinta adhesiva. Pero Natalia se está bañando. Y entonces Alfonso hace un desastre. Y Natalia piensa que pasó lo mismo de su dibujo, que se estaban persiguiendo a Alfonso. Y se lo iba a comer a alguien. Que sale corriendo Natalia y que ya Alfonso le explica todo. Y mejor ya vivieron felices y así todo. Hicieron las paces como hermanos. Ajá. Y dibujaron. Sí. Pero no es cierto que los chiquitos hagan travesuras, ¿verdad? Algunos chiquitos se hacen muchas travesuras, ¿no? Bueno, pues ese es el cuento que, bueno, Matt leyó y pues nos comenta en esta sección. Eso decía Matt, ¿verdad? O sea, comiendo crunch, crunch, algo, caminando y se cayó algo, pues sí. Pero Osauri, pues siempre haciendo travesuras. Así que Osauri, ya cuando andas saltando, ya dejaste todo botado. Osauri, ya queremos que vengas. ¿Cuándo vas a venir? Si no, ahora sí ya te hacemos lo que te prometimos. Dice que que no sabe porque está investigando el mundo. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por escucharnos en este domingo tan soleado. La verdad es que fíjate que siento que el calor también nos baja la energía, ¿no? Pero bueno, o nos va a derretir como un helado. Nos va a derretir como la gelatina que dejas ahí en la ventana en el calor. Termina súper derretida. Y bueno, pues nada más para comentarte que la obra Leche de Luna sigue en gira, ¿verdad? Estuvimos la semana pasada en Mosquito Blanco y en Tepantlali. Y esta próxima semana vamos a estar aquí en Ayutla, en la Casa del Pueblo. El día 8 de marzo, que bueno, pues Pero el 8 de marzo va a ser el siguiente día de la luna de gusano. Ah, sí. Porque va a ser el 7 de... Ajá. Y bueno, pues resulta que el 8 de marzo, que es cuando se conmemora pues el Día de la Mujer aquí en México, ¿no? Pues se va a hacer la obra